Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución a pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de colectivos próximos nos hemos unido para crear, desde un estudio improvisado y por supuesto, desde nuestras casas, esta serie de programas desde el confinamiento, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. No queremos comenzar sin enviar un abrazo enorme a nuestras emisoras hermanas Radio Cra, Radio Bronca, Radio Almaina, Radio Vallecas y Radio Clara. En todas ellas podéis escuchar nuestras cápsulas víricas, además de nuestra web, en la sección de podcast y en nuestros canales de iVoox y Spotify. Aquí comienzan las cápsulas víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Seguimos con las cápsulas víricas en esta séptima semana y vamos con otro compadre canino, Juanfran. Muy buena, Juanfran, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues encantadísimo aquí de estar contigo, de tenerte otra vez aquí en las cápsulas víricas. ¿De qué nos hablas hoy? Pues hoy he titulado mi cápsula Que se mueran los pobres. Que se mueran los pobres. Sí. Sugerente título. Sugerente título, sí. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Porque mira, esta misma mañana he estado mirando las cifras oficiales del coronavirus. Ajá. Y Estados Unidos, que bueno, ya lo sabemos desde hace unas semanas atrás, pero Estados Unidos está en cabeza, ¿no? Como dirían los dos periodistas deportivos, está liderando en solitario la carrera para ver qué país alcanza más casos y muertes. Madre mía. Así también lo de los titulares algún día nos lo tenemos que hacer mirar, ¿eh, Juanfran? Sí, sí, sí, ya te digo. Y bueno, pues perdonadme también un poquito la broma, pero es que hay 3 millones de casos, más o menos, en el mundo, y en Estados Unidos se dan un tercio de todos los casos del mundo. Uh-huh. O sea, Estados Unidos tiene ya un millón. Cerca de 1.900.000 y mucho mil casos confirmados. Ajá. Confirmados. Hay cerca de 55.000 personas fallecidas. Un poquito menos, 54.000 y pico cuando lo he mirado yo. Ajá. Y una cosa que yo creo que es de la que esto es consecuencia, no la única, pero yo creo que es un importante, es que Estados Unidos es uno de los países donde el capitalismo salvaje se ha quitado la careta y ha sido más explícito en cómo debe o debería ser la lucha de lo que ellos llaman el establishment contra el coronavirus. Mm-hmm. Y se resume, la gente morirá, pero la economía no puede parar. Y te voy a decir unas cuantas citas que seguramente todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes han leído o escuchado en algún telediario. La primera es de Tilman Fertitta, que es un empresario y dueño de una cadena de restaurantes y casinos, y de los Houston Rockets, que son el equipo de baloncesto de Houston. Dice, creo que lo que estamos haciendo con el confinamiento es bueno, pero en unas semanas la gente necesitará estar con otra gente. De lo contrario, iremos directos a una crisis económica de la que nos llevará años recuperarnos. Esta es la más suavecita, vamos a ir subiendo en intensidad. Ahora viene Joy Blankfein, que fue expresidente de Goldman Sachs, que os sonará a todo el mundo, y dice, las medidas extremas para rebajar la curva del virus son adecuadas durante un tiempo para reducir la carga sobre la infraestructura sanitaria. Pero destruir la economía los empleos y la moral es también un asunto sanitario y afecta a muchas más cosas. Dejemos dentro de unas pocas semanas que aquellos con bajo riesgo de contraer la enfermedad vuelvan a trabajar. Bueno, hasta aquí también puedes decir, bueno, está diciendo algo relativamente razonable, pero ya vamos subiendo el tonito. Pero vamos ahora con el expresidente de Wells Fargo, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, de nombre Dick Kovacevic. Dice, podemos traer gradualmente de vuelta a esas personas, se refiere a los menores de 55 años y sin síntomas ni enfermedades crónicas graves, dice, y ver qué sucede. Algunos enfermarán, algunos puede incluso que mueran, no lo sé. Y se queda tan contento. Se queda súper pancho el tío. Aquí el amigo. Bueno, hasta aquí nada que no esperásemos, ¿no? Ya esta gente son ricos, son multimillonarios. Muchos de ellos están retirados ya, entonces están en sus super ranchos haciendo el confinamiento a la Bartola. Pero su riqueza depende, en muchos casos, de que la gente trabaje y consuma, por supuesto. Entonces, ¿qué va a decir esta gente? Pues que la economía se reactive. ¿Pero qué dicen los políticos? Pues vamos con Dan Patrick, que es el vicegobernador de Texas. Dice, como ciudadano de la tercera edad, nadie me ha preguntado, ¿estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener a esta América que todo americano quiere para tus hijos y para tus nietos? Pues mi respuesta sería que sí, por supuesto. Es decir, en cristiano, me sacrifico por mi país, puedo morir porque la economía siga adelante. Este es el vicegobernador de Texas y todo esto que os he leído se hizo en la semana del 24 de marzo. 24 de marzo, ¿eh? Uh-huh. Esto es hace un mes y pico cuando la curva en Estados Unidos estaba en plena fase ascendente y los gobiernos estaban empezando a anunciar medidas más o menos severas de confinamiento. ¿Vale? Esto es de esta época. Y además, todo esto hay que ponerlo en el contexto de Estados Unidos. En Estados Unidos no existe un sistema de sanidad pública y las desigualdades en cuanto a servicios sanitarios son inmensas. Eso te iba a decir, Juanfran, perdona. Estaba esperando poner en valor o meter en el tablero de todas estas declaraciones el sistema sanitario de Estados Unidos. Exacto. Que he leído, no sé la cifra, o sea, no sé cuánto tiempo, ni sé exactamente la cifra, pero creo que rondaba sobre unos $30,000 un tratamiento para el coronavirus. O sea, un tratamiento contra una neumonía, vaya. Sí, no me extraña, no me extraña. Yo, bueno, como muchos oyentes y muchas oyentes sabrán, yo he vivido en Estados Unidos y yo tenía seguro médico. Allí tuve una operación de nariz. Uh-huh. Fue una operación en la que no me ingresaron de día. O sea, yo entré por la mañana, me operaron, me durmieron y tal. Y cuando me desperté, me mandaron para casa rápido, rápido. Esa operación, que fueron unas horas en el quirófano, me costó, porque te enviaban las facturas, que luego las pagaba el seguro, pero te mandaban las facturas para que lo supieses. Esa operación costó cerca de $130,000. Imagínate. Una operación que aquí te la cubre la Seguridad Social. Uh-huh. También mi mujer y yo dimos a luz allí, tuvimos a nuestra hija allí, y nuestro seguro cubría hasta, creo recordar, que eran $40,000. Uh-huh. Y las facturas Cuesta, eso te iba a decir, ¿cuánto cuesta un parto en Estados Unidos? Pues a nosotros las facturas nos llegaron $30,000+ fue. Uh-huh. Pues imagínate, o sea, estamos también poniendo eso en contexto esa sanidad con estas declaraciones por parte del establishment. Exacto. De la gente que tiene más poder, tanto político, uh-huh, como económico en el país. Exacto. Entonces, podemos ver que esta gente está haciendo como un gesto loable, ¿no? Le decimos al gobernador de Texas, de yo estaría dispuesto a sacrificarme. Sí, yo que tengo un seguro médico, que voy a ir a un hospital de puta madre, porque en Houston, además, están de los mejores hospitales de Estados Unidos, están ahí, porque invierten los multimillonarios muchísimo en sanidad y en hospitales. Yo tengo un seguro de puta madre, voy a ir a un hospital estupendo, ¿dónde me van a tratar? Y yo tengo muchas probabilidades de sobrevivir. Vosotros, pobres, que os follen. Si no lo podéis pagar, es vuestro problema, no el mío, pero sacrificaros por vuestro país. Entonces, claro, todas estas cosas hay que ponerlas en su contexto. Bueno. Mira, y otra cosa, al poco de llegar me hice un corte en el dedo, un corte, ¿vale? En el que me tuvieron que poner puntos, que de hecho no me pusieron puntos, me pegaron con superglue el dedo. Uh-huh. ¿No? Fue bastante alucinante. Pues eso me costó $1,300. O sea, el ir a un hospital, el lavarme yo la herida, porque me la lavé yo. Llegó una sanitaria, me abrió un cacharro esterilizado con una esponja y me dijo, y ahora lo coges tú y te lo lavas debajo del grifo. Me lo lavé, vino otro médico, lo miró, me echó el superglue, me cerró la herida, me vendó y me dijo, a la casa. Eso me costó $1,300. Que no pagué porque me lo cubrió el seguro. Claro. Pero, claro, estamos hablando de un país donde no existe atención primaria. No existe atención primaria porque una persona que tenga un mal seguro médico seguramente no puede dejarse 500 pavos que te cueste una consulta de es que estoy tosiendo y tengo fiebre. Claro. No, la gente va enferma a trabajar porque no puede. No puede permitirse un día, que además no te pagan, porque te tienes que pillar el día libre, que allí son no pagados, para ir al médico, que te va a cobrar $500, de los que tú tendrás que pagar, pues $250 probablemente. A no ser que seas pobre de Sol Nida y tengas el sistema Medicare, que sí te cubre ciertas consultas. Uh-huh. Pues claro. Claro, pues, entonces por eso hay gente que está dispuesta a sacrificarse porque tiene millones de dólares y hace el confinamiento en sus ranchos de Texas. Exacto. Así que, pues eso, todo esto, os digo, era en 24 de marzo donde estaba escalando Estados Unidos. No recuerdo ya, intento mirar las cifras, pero no las he encontrado. No recuerdo si Estados Unidos ya estaba en el puesto número uno de países afectados, pero creo que todavía no lo estaba, pero no los aseguro. Entonces creo que estábamos ahí España e Italia en dura pugna con China, uh-huh, todavía. Pero como todo esto es bastante irreal y tengo los días muy mezclados, la verdad es que no lo recuerdo bien. Pero bueno, podemos decir pues que desde entonces la enfermedad ha golpeado a Estados Unidos. ¿Se ha rebajado el tono? Pues no. Y una muestra de esto, pues una cosa que seguramente muchas y muchos habréis visto en telediarios y en los medios de comunicación, ¿no? En la prensa escrita, en internet, que además es algo que a mí personalmente me ha dejado bastante atónito y yo creo que a la gente también. Hemos visto cómo en Estados Unidos se han estado produciendo manifestaciones y concentraciones contra las medidas de confinamiento, ¿no? Todos y todas hemos visto fotos en las que las personas que se manifestaban, había una gran presencia de hombres blancos, fuertemente armados y como con chalecos así militares, antibalas, con las cantimploras y todas estas cosas, ¿no? Como si se fuesen a invadir a Irak otra vez. Pues estas manifestaciones, que en realidad quiero recalcar también que han sido muy minoritarias y que mueren a muy poca gente, pues estas están promovidas desde milicias paramilitares, que allí son un fenómeno bastante curioso, grupos de supremacistas blancos, el movimiento antivacunas y la derecha evangélica cristiana, que allí es bastante fuerte y tiene un grado de fundamentalismo bastante importante. Es curioso, además, que muchas de estas concentraciones se están produciendo por todo el país, incluso en los estados donde los propios gobernadores son republicanos y que algunos de estos grupos han apoyado en su momento. Aunque otros grupos, los grupos más radicalizados, están mucho más a la derecha de los republicanos y están cercanos a movimientos abiertamente nazis o, como se dice ahora, de la alt-right, ¿no? La derecha alternativa. Uh-huh. Pues ha habido un medio de crispación, ¿no? Estamos en un clima de crispación en parte magnificado por los medios de comunicación. ¿Y qué ha pasado a esa persona que estoy hablando de Estados Unidos y todavía no he nombrado? ¿Qué pasa con el presidente Trump? Está llamando a la calma, apoya el confinamiento, está ejerciendo un liderazgo responsable. Pues es una pregunta, como se suele decir, carciosa, porque muchos y muchas de los que allí han seguido la actualidad ya sabéis que la respuesta es un rotundo no. 17 de abril, vamos al 17 de abril. Donald Trump publica 3 tweets. En uno decía, liberate Minnesota, ¿no? Liberemos Minnesota. Liberate Michigan. El tercero, Liberate Virginia, y añadía, hay que salvaguardar, tenéis que salvaguardar vuestra segunda enmienda, que está bajo asedio. ¿Cuál es la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos? El derecho a llevar armas. Curiosamente, estos tres estados que Donald Trump nombra en sus tweets, Minnesota, Michigan y Virginia, están gobernados por gobernadores demócratas. No dijo nada de Idaho ese mismo día, donde había habido recientes concentraciones numerosas en las que el gobernador era republicano, ¿no? Así que aquí tenemos a Trump echando leña al fuego. ¿Qué hizo además cuando se le preguntó si no le preocupaba que esta gente pudiesen ser posibles focos de infección? Dijo que no. Dijo literalmente, creo que es gente muy responsable y a la que se les ha señalado de manera injusta. Esto dice el responsable de Estados Unidos, ¿no? De estos grupos que están haciendo manifestaciones anticonfinamiento. Y es que es lo que ha hecho Trump durante toda la crisis, que parece que es tonto, pero que políticamente no lo es. Pues él ha estado jugando a lavarse las manos y dejar claro que las decisiones respecto a los confinamientos no son suyas, que es verdad. Recaen en los propios gobernadores de los estados, que son los que tienen las competencias. Pero en vez de hacer piña, que cuando les interesa, por ejemplo, cuando hay una guerra, bien que la hacen y van todos unidos, pues Trump se ha limitado a utilizar estas medidas para criticar a unos, casualmente demócratas, y no a otros. Y además para aparecer frente a sus votantes más a la derecha, que es una gente a la que se tiene que estar ganando constantemente, como una persona que ni pincha ni corta, no, yo estoy aquí, yo solo soy el presidente, a mí no me miren, y a la vez aplaude y jalea pues, a todos estos grupúsculos que han sido muy importantes en su elección como presidente. Uh-huh. Así que ahí se queda, está Estados Unidos como está y tienen un presidente que es una joyita, vamos. La verdad es que, bueno, da escalofrío. Da escalofrío, sí. Pensar que en un país poblado como es Estados Unidos, un país que en teoría es la cuna de las libertades, primero, no haya una asistencia médica asequible, por decirlo de alguna manera, una seguridad social, por decirlo de otra, y segundo, que haya en el timón esté este fulano, que está más interesado por el símbolo del dólar que por sus ciudadanos, ¿no? Totalmente. Creo que es la segunda vez en nuestras cápsulas víricas en las que compartimos tú y yo que pensamos o que reflexionamos sobre qué tipo de país elige a un descerebrado de estos para llevarlo adelante. Ya ves. Pues mira, es que al final son los descerebrados que no tienen seguro médico y cuando esto les infecte van a ser los más jodidos. Porque todos estos grupos es lo que allí llaman los rednecks o la white trash, uh-huh. ¿No? Que es un término bastante clasista y despectivo, ¿no? Como la basura blanca. En las clases medias y altas ven a esta gente como los paletos, ¿no? De Estados Unidos, uh-huh. Que es gente que no tiene educación, que no tiene tal y que son unos gañanes, básicamente, ¿no? Que es algo que yo considero, por otro lado, bastante clasista, pero que está ahí. Es la clase baja, clase trabajadora, blanca, en Estados Unidos. Y que sorprendentemente, o no, porque la verdad es que es un espectro demográfico bastante conservador, pero están ahí apoyando a muerte a Trump. Y en contra de todo esto del confinamiento, porque también el pensamiento conspiranoico está bastante arraigado en esta comunidad. Un poco la carne de cañón, ¿no? La que alimenta el sistema. Se me ocurre ahora mismo la peli del muro de Pink Floyd, cuando van entrando los muñecos a la máquina de picar carne. Es triste, es muy triste y creo que, espero equivocarme, pero me da que no, que Estados Unidos va a ser uno de los países que más muertos va a tener en esta pandemia y no van a ser precisamente los ricos. No. No, ya los tiene, ya los tiene. De hecho, son, ya te he dicho antes que eran 55.000 y va a seguir creciendo, pero no sé. Yo creo que este puede ser el punto de inflexión en el que, ya lo he dicho más veces, en el que Estados Unidos deje de ser la potencia mundial. Así bueno. Que nada. Pero, mira, ya para terminar, es que esto tampoco es exclusivo de Estados Unidos, aunque insisto, sigue siendo algo minoritario. Y es que he estado buscando esta mañana sobre si estás movido por una cosa que te voy a contar luego, pero he estado mirando si esto de las concentraciones anticonfinamiento habían ocurrido también, por ejemplo, en Europa. Y he encontrado, la verdad es que no he encontrado casi nada, pero sí que he encontrado que ayer hubo una concentración no autorizada en Berlín contra el confinamiento, y por lo que he leído, estaba convocada desde la órbita y desde grupúsculos cercanos al partido ultraderechista Alternativa por Alemania, ¿no? La AfD. Pero ya te he dicho que había algo que me hacía pensar que esto podría estarse dando en Europa, y es que una cosa que sí que sabía, que en España hay una concentración convocada oficialmente para el 2 de mayo frente al Ministerio de Sanidad contra el confinamiento y la gestión gubernamental del coronavirus. ¿Vale? ¿Quién convoca esta manifestación? La Falange. La Falange, además estoy hablando de la Falange, el partido político, ¿no? Sabemos que hay muchas falanges, está la de las JOS, la Falange Auténtica, la Falange no sé qué. Este es un partido que se constituyó en 1999 de ideología neofranquista, que se llaman así, la Falange. Este partido se ha presentado a las europeas con una coalición que a mí tiene un nombre que me encanta, la coalición ADN. Con Ñ de España. Me encanta. Soy muy fan de este nombre. Pues en esta coalición están también Democracia Nacional, que es un partido neonazi directamente, y Alternativa Española, que es, como la Falange, un partido neofranquista y ultracatólico. Bueno, pues estas joyitas ya han convocado a una manifestación el 2 de mayo. Y ya han advertido que en caso de que se les prohíba, van a ir a los tribunales. Veo Esto, que estamos copiando lo mejor de cada lo casa. mejorcito. La misma gente está copiando lo mejor. Sí. Esto tengo que decir que no lo he leído en medios de comunicación serios y oficiales, ¿no? Incluso he buscado La Razón, he buscado en ABC y no había mención alguna a esto, pero sí que lo he encontrado en todas estas páginas. No creo que ni lleguen a la categoría de medios de comunicación, pues los que se llaman los medios de la caverna mediática y el facherío patrio. Y esto en principio me hizo dudar de si era verdad o no, ¿no? Porque me parece una noticia como un poco jugosa, ¿no? Es una noticia esta que da mucho juego para hacer este periodismo cutre, además, que se da muchas veces en España, de cosas llamativas, ¿no? Como clickbait. Y la verdad es que no he encontrado nada. Pero sí que me fui a la propia página de la Falange y sí, allí lo anunciaban. Lo anunciaban un poco escondido y me tuve que ir a unos podcasts que tienen donde hablaban de ello. No escuché el podcast, pero sí que decían que hablaban de ello sobre esta concentración. Así que parece ser que la concentración es real, que está pedida ¿cómo se dice? La Sí, el autorización o permiso, la la delegación autorización. del gobierno, y que por supuesto esperan que se les prohíba y que van a ir a los tribunales. Y mi pregunta es, si esto salta a los medios, que todavía no ha saltado, ¿qué van a hacer en Vox y el PP? ¿Serán igual de duros que cuando criticaban la permisividad del gobierno frente al 8M, ¿no? Siguiendo su propia lógica, esto tendrían que ellos ser los primeros en clamar por su prohibición. ¿Lo van a hacer? ¿Lo harían? ¿No lo harían? Ahí, por eso digo que aunque esto sea un periodismo cutre y en el fondo sea una noticia de pie de página que no merece ni la menor consideración, sí que por otro lado, desde un punto de vista malsano, me gustaría que saliese y saltase a los medios grandes a ver cómo reacciona esta gente. Claro. No tengo ahí esa dudilla. Me Desde luego gustaría. sería una forma de retratarse Exacto. importante, tanto para un lado Sí. como para otro, porque si apoyan esta convocatoria de manifestación, creo que dejarían claro en qué lado están, y si no lo apoyan, pues creo que sus mismos, mucho de su espectro social iría un poco en contra de ello, ¿no? Sí, No sé, puede ser muy interesante seguir esa noticia. Como tú nos has dicho más de una vez, es muy bueno leer las noticias de dos en dos, juntas. juntas. Sí, Bueno, Juanfran, así que nada, pues no sé. aquí acabo ya. Muy bien. Yo espero que con todo esto que hemos estado contando, que nos has estado contando, la gente nos perdone esa primera broma de que se mueran los pobres. Sí. Porque era un poco ironizando sobre el contenido de la cápsula, ¿no? Y además Exacto. también es el título de la canción que has elegido, Juanfran. Sí. No me lo he pensado a veces, ¿eh? Es que Kill the Poor es un temazo de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, que son los Dead Kennedys, que salió en su primer y grandérrimo disco. Y fue el primer single, y de hecho fueron criticados porque había gente que no entendía la ironía en esto de matar a los pobres y les acusaron de si nos estaban pasando un poco. Vamos a ver, chicos, por favor. Y Ironía. además, esto además me ha recordado un tuit que vi hace poco, que era una captura de pantalla de un tuit y que decía algo así. Lo he buscado y no lo he encontrado, pero decía: quienes protestaban, se refería a España, ¿no? Volvemos a España. Quienes protestaban porque los extranjeros robaban las ayudas del gobierno a las familias pobres españolas, ahora se quejan de la paguita a esas mismas familias. Va a ser que lo que no le gusta a esta gente son los pobres. Así que eso, yo creo que sí, que toda esta gente que se quejaba de los españoles primero y estemos con los españoles pobres y ahora se quejan de la paga, va a ser que eso, que lo que no le gusta es que haya Lo que pobres. no le No gusta que no es. haya pobres, que no le gusta a nadie, sino que no le gusta que estén ahí. Eso es, que no le gusta que figuren. Sí, exacto. Juan Así Fran. que a los de que tienen la solución, Vamos matar a a los por pobres. ellos. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo al Venga, gracias a enorme. vosotros. Gracias. Venga, hasta luego. Abierta por cuarentena. Sabéis que estamos intentando recuperar también voces de Ágora Sol Radio, compañeros, gente a la que tenemos un aprecio increíble porque son de la familia. Ya tuvimos a Fernando Maraño con nosotros y era momento de traer a otro bipartido. Richard Salamanca, muy buenas, señor. Buenos días, Elros, buenos días a todos. Ahí, con quería autoridad. Comenzar yo. Claro, sí, como Iñaki Gabilondo. Eso ¿vale? es. Entonces, a partir de ahora yo puedo expresarme como si tuviese importancia lo que vaya a decir. Bueno, para nosotros sabes que la tiene, tío. Así que ya. Aquí ya, además empezando así, eso es sentar cátedra. No, no se puede empezar mejor, tío. Bueno, he conseguido estos días, como sabes que es muy difícil informarse acerca de lo que está pasando en el mundo, fuera del coronavirus, he encontrado una noticia en el Heraldo de Soria, la tenía aquí apuntada, que creo que esto es importante para nuestra audiencia, y es que ya ha terminado la campaña de la recogida de la trufa, ¿vale? En Soria. Y han, este año han recogido como 3 toneladas, ¿vale? Más o menos viene a ser lo que recogen todos los años, lo único que, bueno, pues que falta mercado para comercializarla. O sea, que la trufa, que siempre suele costar 600 euros el kilo, ahora está a 300, ¿vale? Creo que esta información es necesaria que la gente lo sepa, por si yo qué sé, pues si te apetece hacerte algo con trufa o tal. Ahora es buen momento para la trufa, para cogerla, ¿sabes? Vale. Además, es algo muy importante en este tiempo de cocinillas, porque totalmente. Está la gente como con una un resurgimiento de las estrellas Michelin. Sí, la verdad es que de este confinamiento vamos a salir todos mucho mejores cocineros, muchos mejores cocineros y mucho más. Dicen que vamos a salir más desconfiados, pero yo pienso que no. Yo creo que vamos a seguir, porque los españoles, los latinos, somos muy de abrazar, de tocarnos. Yo particularmente, porque no estoy físicamente ahí contigo, Elro, si no te daría un abrazo, claro, te chuparía la cara, ¿sabes? Y distancia social a la mierda. La distancia social ya existía, lo que pasa que era metafórica, claro, siempre. Entonces, ahora yo creo que vamos a ser mucho más selectivos a la hora de abrazar y de besar a la gente. Ajá. Lo cual esto se reduce a la gente que tenemos más cercano. ¿Yo por qué tengo que abrazar a alguien que no conozca? Claro. Antes tenía que sufrir abrazos que yo no deseaba, ¿me entiendes? Entonces ahora nos vamos a quedar con los abrazos más importantes. Claro. Y bueno... Por otro lado, decirte que me estoy quedando muy sorprendido de la actitud de la gente en sus casas. Creo que en contra de lo que yo pensaba, en contra de la opinión que tenía del pueblo español, estamos siendo muy responsables, ¿sabes? Hasta que ayer nos dijeron que podíamos sacar a nuestros hijos a la calle, Ahí se acabó todo. Pero está guay porque estamos siendo más responsables nosotros. Nosotros estamos cambiando la actitud, pero en cambio los políticos siguen con lo mismo. Les da igual que pase lo que pase, que ellos siguen con sus ideas, ellos siguen aprovechando cualquier oportunidad para hacer campaña, es fantástico darte cuenta de que la clase política de este país no están en contacto con la realidad, ni aún ahora, ¿sabes? Es verdad, siguen con sus mierdas, siguen convirtiendo Vox, sigue convirtiéndose en una máquina de hacer fascistas, ya donde no pensabas que los podías encontrar, en Quique San Francisco, en José Mayuste, bueno, maravilloso, es un potencial transformador lo que tiene Vox, que me deja fascinado, sinceramente. Así que miedo porque esto es un mal que está afectando a muchos cómicos y me da miedo que los cómicos empiecen a volver fascistas. Me da mucho miedo, de verdad, yo estoy asustado realmente. ¿Cuál puede ser mi comportamiento cuando yo salga a la calle? De verdad te lo digo, el Ross. Ya, si los cómicos también se vuelven fascistas, entonces es que vamos mal. Entonces es que sí que no lo tenemos que hacer mirar como sociedad. Sí, hombre, sí. Tú imagínate que la risa que es sana, tú imagínate una risa facha. Eso no puede ser bueno. Eso, ¿sabes? Te tienes que ir a pillarla al barrio Salamanca. No me jodas. Que ahí es donde venden la mejor laca de este país y donde se hace el mejor fascismo. El fascismo guay, ¿sabes? El puro. El de cuna. Ahí es donde nace. Eso. Sí. Ahí, tú naces en el barrio Salamanca, ya lo tienes de serie. Claro. ¿Me entiendes? Si naces fuera, pues puedes conseguirlo igualmente, con que te vayas a comprar al Simago, ¿no? Al Carrefour Express que hay en Conde Peñalver, ya algo se te va pegando. Pero bueno, Fernando creo que os comentó, porque luego me llamó y me dijo que él habló un poco del problema que tenemos en nuestra profesión. La verdad que el panorama es bastante desalentador, sinceramente, para artistas en general, ¿no? Porque a ver ahora quién es capaz de meterse en una sala con 200 personas, claro. Potencialmente que te puedan contagiar, ¿no? Es un poco complicado. Las previsiones, en el mejor de los casos, hablaban de que a partir de octubre igual podíamos volver y tal, pero por otro lado hay gente que está diciendo que hasta 2021 nada. Y esto, sinceramente, puede ser la ruina para todos nosotros, claro. La verdad. Bueno, ya lo está siendo, ¿sabes? Eso te iba a decir, Richard. Aparte de que ahora uno de los estamentos que más está sufriendo la crisis, creo que evidentemente, porque hay mucha gente no autónoma, que no está dada de alta como autónomo y que el coste es, o sea, el ingreso es cero, cómicos, gente de salas, productores, gente que organiza eventos, bueno... La misma hostelería también, ¿no? Hostelería. Yo creo que la hostelería y la comedia somos patas de un mismo banco. Uh-huh. Vamos de la mano porque hemos empezado actuando en bares y cuando hemos ido a los teatros la gente después de verlo se iba a los bares. O sea que tenemos una relación ahí simbiosis. Insoluble. ¿Sabes? Sí, es verdad. Fotosíntesis, como diría José de Gran Hermano, el de la primera edición. Fotosíntesis. Entonces, oye, la pregunta también me tiene preocupado, claramente. La pregunta que yo quería hacerte es, vosotros que estáis más en contacto con la organización de eventos, si ya un evento en una sala pequeña, en un teatro pequeño, de barrio, de poco aforo, muchas veces hay que hacer un esfuerzo enorme para cubrir gastos, ahora con una reducción de aforo, ¿cómo lo planteáis eso? Porque sinceramente creo que si ya antes era difícil cubrir, ahora puede ser casi misión imposible. Bueno, cubrir ha sido difícil siempre. Ya en la época del siglo de oro, cubrir era complicado. Entonces, el tema está que los bares, los que realizan espectáculos, pues se tendrán que acoger a la normativa que lo que viene sonando es que sería un 50% del aforo. Uh-huh. A mí esto no me afecta, porque yo no suelo actuar para audiencias de 300, 400 personas. Yo suelo tener 30, 40, o sea que por ahí no me afecta mucho. Pero tú imagínate a esos 30, 40 dejarlos a la mitad y con una separación de un metro y medio. Claro. Claro. ¿Sabes? La risa tiene mucho de social, la risa tiene mucho de grupo, de manada, ¿no? Tenemos que estar juntos y se contagia. Pero si tienes a una persona a metro y medio, a la otra, es que es muy complicado, claro, ¿no? El panorama es desalentador. Ya era complicado antes, uh-huh, particularmente en grandes capitales, ¿no? Como Madrid, Barcelona, claro, que hay muchísima oferta, ¿sabes? Tú te vas a Zamora, por ejemplo, y hay menos oferta. También es verdad que hay menos demanda, pero la competencia en estas capitales es muy superior. Uh-huh. Ya la cosa era complicada antes, ¿eh? No sé ahora si quiero pensar que la gente cuando salga va a tener ganas de cultura, va a tener ganas de ir a ver un musical, aunque sea El Rey León, va a tener ganas de ir a ver conciertos, de ver teatro. Quiero pensar esto porque la cultura digerida a través de redes sociales es... No sé, es como la bechamel esta que compras de Hacendado. Bueno, hace la función de bechamel, pero no es lo mismo que si la haces tú, ¿sabes? Con, claro, su cebollita picadita, su nuez moscada, ¿sabes? Yo hace mucho tiempo ya que comentaba con una persona, un cantante de un grupo de rock bastante famoso, decía, yo no quiero actuar en Madrid. No actúo porque, bueno, pues no me queda más remedio, pero no quiero. Porque en Madrid soy uno de 50. Y prefiero actuar en Zamora, por ejemplo, o en Valladolid, porque soy el concierto de rock de ese día o de ese fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente. La gente tiene necesidad de consumir cultura al margen de donde vivas. Claro. Es verdad que si vives en una gran capital como Madrid o Barcelona o Bilbao o Valencia, tienes más oferta y a lo mejor eso genera que tengas más, vayas a consumir más, pero tú te vas a actuar a cualquier otro sitio y la gente tiene necesidad de ir a verlo, aunque hagas un cuentacuentos, hagas lo que hagas, claro, la gente tiene este impulso. Quiero decir una cita de Capusotto que la escuché anoche, me parece maravillosa, ahora que has hablado de tu compañero amigo de rock, que decía que que en el rock la carrocería eres tú, ¿sabes? Así que tienes que tener cuidado, ¿eh? Y esto es inherente, evidentemente. Los grupos de música aquí en Madrid lo tienen muy complicado, salvo salas muy concretas que se dedican a hacer conciertos, que son muy pocas y que funcionan básicamente con la gente que traen ellos. Uh-huh. Así funcionaba antes. No sé a qué nos vamos a encontrar después. Pues bueno, yo ya estoy valorando la opción de ponerme a repartir con Amazon o de cajero del Mercadona, en fin, algo de esto. Oye, Richard, y a lo mejor es una tontería lo que voy a preguntar, si lo es tú me lo dices sin ningún tipo de... Vale, no te preocupes. ¿También el mundo del espectáculo está pensando en cómo va a ser después del coronavirus? Me refiero... Hemos visto que hay muchas empresas, muchos empleos que están transformándose, que evidentemente no van a ser igual nunca ya. ¿Vosotros también lo pensáis? ¿Que esto va a cambiar? ¿Que esto va a ser una revolución, entre comillas, y que después de esta historia, cuando volvamos a esa supuesta normalidad que llegará, sea la que sea, también tendréis que cambiar la forma de hacer humor? Hombre, evidentemente esta situación nos ha planteado ante una nueva tesitura en la que tenemos que reinventarnos. Con todo y con eso, las redes sociales van a tener más protagonismo, pero yo no creo que el arte se deba consumir a través de una pantalla, salvo formatos exclusivos para él. El teatro hay que consumirlo en el teatro. Uh-huh. La música hay que consumirla en directo. Hay una cosa que tiene el directo. Algunos compañeros llegaron a mencionar que terminaríamos, hace tiempo, antes de que pasara todo esto, terminaríamos haciendo como las videollamadas estas de que tú haces a cámaras, que se pone una chica y te hace un striptease, ajá, delante, un chico, tal, uh-huh, que terminaríamos haciendo actuaciones para personas a través de, ¿no?, en nuestra, uh-huh, habitación, con nuestro fondo de ladrillo y nuestro micrófono. Con el fondo de Amazon, ese que es una librería, que es el más vendido de Amazon en esta cuarentena. Ese es el requisito mínimo para salir en el programa, hacer una colaboración en La Sexta, desde tu casa, o en el de Évole, o en el de Iñaki Gabilondo. Tienes que tener un fondo con libros, si no, claro, no puedes hablar. Si no, tienes que tener cuidado porque igual te sale una tía en bikini, ojo. Efectivamente, entonces algunos contemplaban la opción de que igual que terminaríamos haciendo como las cámaras eróticas en las que estamos nosotros hablando y actuando, pues nos pagan por minuto y hasta por 5 o 10 minutos actuando hasta que el otro pues se haga, claro, la paja, claro, ¿no? Yo creo que no, porque el arte necesita de la energía del directo, ¿sabes? Ajá. También te digo, cine y ficción, pues prepárate para lo que nos viene. Ahora nos vendrá, pues esto, nos vendrán mogollón de películas en las que quedan confinados un guardia civil y una Berchale, ¿no? Que se titule Confinados, ¿no? Dos personas totalmente opuestas. Esto va a venir una serie, seguro. Claro. Luego un compañero lo comentaba, una historia de amor que se titule A Metro y Medio, dos personas que se aman y se tiran toda la película, pero no pueden romper esta distancia de seguridad. Claro. Y al final de la película se tocan así un poquito con las manos y eso ya es un final feliz. Nos va a venir un montón de ficción de mierda relacionada con el confinamiento. Y yo no sé si cuando acabe todo esto la gente va a tener ganas de hablar tanto del coronavirus como del confinamiento. Tengo serias dudas. Todo el humor y todo el arte que se está generando ahora es para consumir ahora. Cuando esto acabe, no creo que sea acertado hacer un espectáculo que se llame Coronavirus, el musical, por ejemplo. ¿Sabes? No, sí, no creo. Creo que, de verdad, que puede ser bastante contraproducente, ¿no? Sí, yo pienso que además la gente va a necesitar la risa, pero sin duda para liberar un poco, para olvidarse de esto que estamos pasando. Que bueno, que más que menos, pues para el que salía poco, como decía Cercas el otro día, para un escritor no lo está notando. Ortega Lara se dio cuenta que estaba confinado el día 20, ¿sabes? Uh-huh. Hostia, no lo había dado cuenta. Pero con el tiempo necesitamos la calle, ¿no? Necesitamos, no sé. En fin, no sé. Yo sobre todo lo veo por mi hijo, el pequeñajo, que está todo el día calle, y ¿para qué? Puedes salir a la calle para respirar aire puro, pero para relacionarte con la gente, claro, no. Y la calle también se forma de esto, ¿no? De hablar con gente, socializar un poco, pero si sales a la calle nada más que mirando que no se te acerque nadie, eso no es calle, eso es una mierda. Eso, ¿sabes?, no es calle. Te digo en serio. Bueno, creo que ya lo decían, los golpes bajos son malos tiempos para la lírica, querido. No sé, siempre, no sé cómo vamos siempre a salir de esta. No sé en qué año era esa canción, pero vamos, la cultura siempre ha pasado malos tiempos. Ahora, pues supongo que sobreviviremos a esto. Quiero también decir que es verdad que la gente que vive bastante bien de esto, actores o cómicos o músicos, suponen un 3 o un 4%. Uh-huh. El 90 y tantos% del resto vivimos al día o malvivimos o tenemos que alternarlo con otros trabajos. No era mi caso hasta que llegó el confinamiento. Yo podía vivir de mi profesión, pero ahora mismo ya no lo sé, porque claro, si no tienes sitios donde poder hacerlo, pues no sé, habrá que reinventarse un poco, ¿no? No lo sé. Oye, Richard, ahora que sacas este tema y teniéndote a ti que, joder, pues eres una voz importante para, al menos para mí... Joder, tío. Madre mía, empezamos faltando el respeto. Sí, ahí a cuchillo. El otro día hicimos Juan Carillo una cápsula sobre el apagón cultural. Y quería saber tu opinión, tío. Porque es verdad, hablábamos de esto, de que solo un 3 o 4% de los actores son los que viven muy bien de esto. Y que el resto está ninguneado, pero no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Yo defendía o argumentaba que la cultura ha sido ninguneada desde hace muchísimo tiempo y que no es un problema de ahora, es que hay un desinterés total de parte de los estamentos importantes de gobierno por el género cultural, ¿no? De cualquier tipo, musical, cómico, teatro, librerías. Para mí es el problema viene de lejos. ¿Cuál es tu opinión sobre la polémica esta que ha surgido en el confinamiento del apagón cultural? Bueno, yo lo secundé. Muchos compañeros decían que era una estupidez, que no íbamos a conseguir nada. Otros decían que bueno, que eran ahora mismo éramos necesarios para ayudar a la gente a sobrellevar esta situación. Bueno, yo no sé si la gente de la cultura somos necesarios hasta que dejamos de serlo. Quiero decir que era una forma de decir que estábamos aquí y que nosotros también lo estábamos pasando mal. Ya, pero es que no es el momento, es el momento de arrimar el hombro y de apoyar. Sí, vale, efectivamente, nosotros ese día durante dos días dejamos de emitir contenidos, pero Internet, las redes, Instagram, todas estas, no solo se nutren de los artistas, se nutren también de los contenidos de mucha más gente, ¿no? De periodistas y de gente ajena, o sea que... Es sencillamente, no íbamos a conseguir nada, pero sí íbamos a conseguir decir, oye, que estamos aquí, que estamos muy afectados, que nuestra situación es bastante vulnerable ahora mismo. Yo conozco muchos compañeros de, ya te digo, de muchas disciplinas, que están en riesgo de exclusión claramente, porque no pueden vivir de esto, tienen que compaginarlo con otros trabajos, tienen familia también. Pero bueno, esto viene en la letra pequeña, ¿no? Dedicarte a esto pone una vida de inestabilidad total. Pero bueno, esta es mi posición y lo seguirá siendo. Creo que tenemos que hacerlo. Que también te digo que no es el momento, por supuesto, como tampoco es el momento de en este caso, cuestionar la labor del gobierno. Pienso que ahora es el momento de estar todos unidos y cuando llegue el momento de pedir cuentas, se pedirán. No hacemos ningún favor ahora mismo diciendo quién lleva razón, quién no, quién necesita una moción de censura. No, desde luego. No. Y me quedo con lo bonito, lo que me está gustando de todo esto. Ayer que salí con mi hijo, me lo llevé pues apartado de la zona de por aquí porque había muchos tíos y nos fuimos por ahí por un caminito. Y joder, es que la naturaleza en menos de casi dos meses, es que ha explotado. Total. Es que vas por parajes que antes eran auténticos descampados. Hay amapolas, hay de todo. Hay bichitos, es que la naturaleza está otra vez viniendo aquí. Bueno, ya empezaron a llegar los animales salvajes, jabalíes se han visto por no sé dónde, por Valladolid, un corzo lo cruzó, o sea, los animales salvajes, Rajoy salió también, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que la naturaleza en un momento dado creo que se sentía como muy menospreciada y ahora está teniendo la oportunidad de volver a recuperar su espacio. Me he dado cuenta que tanto la naturaleza como los animales los tratábamos aún peor que a la gente que vive en la calle. Los tenemos absolutamente abandonados y los tenemos totalmente a nuestro servicio. O sea, yo ahora veo un documental de los leones, de la manada de los leones en Pakistán, que viven allí en la selva. Esos son los que viven de lujo, ¿vale? Pero el oso pardo que hay por aquí, por el pardo, pues está deseando coger su espacio porque se lo hemos cogido cada vez más, ¿no? Entonces, hay muchas cosas positivas de todo esto, ¿no? Si ha parado el mundo, nos hemos bajado, hemos empezado a reflexionar qué es lo que queremos hacer con nuestra vida o si el mundo en el que estábamos era el más apropiado para todos, ¿eh? Te lo digo en serio. Aunque tengo encima la preocupación por el trabajo y todo esto, pero a nivel personal me está viniendo muy bien porque estoy un poco recolocando todo. Y yo llevo 10 años dedicado a esto, pero 10 años que no me había permitido el lujo de parar durante mes y medio a reflexionar en torno a mi profesión o a lo que quiero ser, ¿no? Pues estoy completamente de acuerdo y creo que eso es una de las grandes enseñanzas, una de las cosas positivas que muchas hay de esta historia que nos está tocando vivir. Oye, tío, me ha sorprendido mucho este mensaje positivo que nos mandas y el mensaje positivo que quieres mandar con tu canción. Ah, bueno, es un grupo que descubrí escuchando el programa de Carne Cruda hace ya un par de años y les entrevistaron y la verdad que la canción me fascina porque consigue dar la vuelta a todos esos titulares, a todas esas frases que publicitarias, ¿no? Del capitalismo, consigue darle la vuelta para que tú puedas verlo desde otro sentido. No consigue convertirlos en metáfora. Este es un lenguaje que a mí me interesa mucho, porque la gente joven de hoy en día utiliza muchos eslogans o muchas frases comerciales uh-huh. para comunicarse. Esto es una realidad que está ahí, ¿no? Entonces, darle la vuelta a eso y luego encima el ritmazo que tiene la canción, que en el fondo te está diciendo, esta es la energía que tenemos que poner para acabar con el capitalismo, me pone mucho las pilas, sinceramente, esta canción, ¿sabes? Es verdad, me encanta. En la entrevista contaban que les habían censurado un montón de veces, que no podían actuar en determinados sitios, y creo que son andaluces los chavales, uh-huh. y la verdad que es que la canción me pone como una moto, me entran ganas de salir y acabar con el capitalismo. Esperemos que el coronavirus nos ayude un poco con esto, ¿eh? Ojalá. Richard, tío, muchísimas gracias, un abrazo enorme y nada. Lo dicho, que aquí estamos para lo que necesites cuando necesites, que es un placer hablar contigo. Ahora la pregunta paleta, ¿esto cuándo se emite? ¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? Que se lo voy a decir a mi sobrina, que quiero que me vean. Un abrazo, man. Esperemos que todo, no que vuelva a la normalidad, pero sí, la nueva normalidad que nos va a tocar vivir, pues la llevemos con facilidad, no sé. La llevemos con humor, sí, que sois muy importantes, tío. La gente que es necesario reinventarnos y adaptarnos al cambio. Y sinceramente creo que las cosas que pueden venir son todas positivas, son todas muy buenas en el fondo. Luego ya veremos a ver de qué comemos, pero... Ya vendrá alguien para cagarla, no te preocupes. Claro, seguro, seguro. Así que nada, oye, muchas gracias a vosotros y nada, por la canción que es de, se llama Suicídate, del grupo Narco. Eso es, sí. Suicídate de Narco. Así como una canción que llame al optimismo, ¿vale? A todos que nos estén escuchando. Un abrazo, tío. Venga, tío, chao. Otro, chao. Familia, domingo, bautizo, cuñado, campito, gin tonic, tarjetas, buscando en las rebajas, hipoteca, gimnasio, con fibra, sin grasa, primavera, spin, viaje, pastillas para el estrés. ¡Suicídate! Que tú lo vales, lo bueno sabe bien. Buque, compare, ¿te gusta conducir? Piensa diferente, no se puede estar sin él. Un diamante para siempre, yo no soy tonto, simplemente hazlo. Cueces o enriquece, queremos ser tu banco. Engánchate a la vida, el secreto está en la masa. Bienvenido a la república independiente de tu casa. Narco te da alas, el frotar se va.